pido por favor, recuerda siempre amor, que yo aquí estaré siempre que quieras. Lo que tendrás que hacer, solo resucitar, pues yo te eliminé, siempre recuerda, hasta el fin.